tal? Buen día. Acá estamos en el sindicato, en una casa amiga de municipales de, como decíamos, ex general Sarmiento, o sea, José de Paz, Malvinas y San Miguel. Y bueno, estamos aquí con el secretario general López Camero, que nos va a contar un poco cómo está, digamos, el gremio hoy día de los tres municipios. ¿Qué tal? Buen día, López Camero, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo te va? Iván. Contanos un poco cómo está hoy la situación. Bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis, digamos, de lo que ocurre en los distritos, pero además anunciar lo que vamos a hacer el día martes. En este momento, con José Paz, nosotros estamos esperando la respuesta que se ha demorado, la respuesta del intendente sobre el monto del aumento que hemos discutido en la mesa, digamos, de negociaciones con el intendente, y que quedó que el día de hoy iba a dar una respuesta. Esto todavía no ha ocurrido, así que por lo tanto ya se está jugando, como decía algún redactor, futbolístico, tiempo de descuento. En San Miguel, bueno, hoy tenemos una reunión porque también hemos rechazado el incremento que querían otorgar en los sueldos por demasiado exiguo. Y bueno, estamos en eso justamente en el momento en que nuestra federación, a través de su congreso extraordinario, ha decretado una medida de protesta para el día 14, o sea, el martes que viene. El martes que viene nosotros, los municipales de la provincia de Buenos Aires, nos movilizamos a La Plata. Iremos primero al Ministerio de Trabajo, donde se encuentra el actual Ministro de Trabajo de la Gobernación, que fue el autor intelectual de la ley que nosotros queremos derogar, que es la 11.757, y ahí vamos a ir a la Casa de Gobierno y a la Legislatura, donde pensamos mantener algunas reuniones con los diputados que seguramente se van a encontrar en ese momento ahí, para exigir que de una vez por todas se trate la derogación de la ley y la ley de convenciones colectivas de trabajo. O sea que es un viejo funcionario ya que conoce bien del tema, no crear leyes que beneficien mínimamente a ustedes. Y se me ocurre preguntarte también el aumento que ofrecieron en San Miguel, exiguo, ¿cuánto sería más o menos? No, a ver, si nosotros nos vamos a guiar por el porcentaje que pretenden dar sobre la base de no haber blanqueado antes del salario, estaría rondando los 300 pesos. Es decir, esto significa 10 pesos por día. Vamos a hacer gráficos, porque si no, cuando viene con la forma global, a veces nos confundimos. Están ofreciendo 10 pesos por día. De manera que esto fue rechazado porque nosotros tenemos una escala salarial que tiene una diferencia del 7% entre categorías. Y si en realidad nosotros en la categoría inferior tenemos una suma considerable, evidentemente que esto repercute en toda la escala salarial. Pero de esta manera, con 1.440 pesos que está pagando en el básico, en la categoría inferior, lo que han ofrecido ronda los 300 pesos. Una suma que nosotros rechazamos de plano. Claro, porque justamente eso iba, ¿no? Con estos sueldos, así le den un 300%, que sería imposible para como caso testigo, digamos, es exiguo en cuanto a lo que se gana. Es, hoy es imposible que alguien tenga un básico de 1.400 pesos, ¿no? Así es. Bueno, esto es, digamos, que es el común denominador. No solamente, digamos, salvando algunos municipios importantes, en general estamos más o menos todos en la misma. Por eso nosotros estamos exigiendo no solamente derogar la ley, sino sancionar la ley de convenciones colectivas de trabajo. Y quiero aclarar que esta ley tiene dos estamentos. Una es la ley que se va a trabajar a nivel provincial, la paritaria provincial, que va a fijar un piso mínimo para todos los municipios. Y después, a partir de ahí, la discusión en cada municipio sobre las posibilidades económicas que tenga cada uno. De manera que esto tiene dos niveles, y nosotros más. Estamos esperando, porque va a salir la solicitada, que se cree la Comisión de Trabajo Municipal Decente a nivel nacional. Esto fue un compromiso de la señora presidenta que asumió en el año 2009, pero que lamentablemente todavía no se ha concretado. Sería una señal política muy importante, sobre todo para los legisladores oficialistas, que son los que se han negado sistemáticamente a tratar la derogación de la ley y la ley de convenciones colectivas de trabajo. Esto, Dani, está recepcionando bien, por supuesto. Sí, se escucha perfecto, Rubén. Bien, si te ocurre alguna consulta más, te está escuchando el secretario general. Sí, saber si bueno, se ha podido avanzar algo en el tema del el pase a planta de los trabajadores en los municipios de José C. Paz y San Miguel, donde había promesas de ir avanzando en este sentido. No, hasta ahora no se ha avanzado porque en realidad yo creo que no es la intención de ninguno de los gobiernos municipales de la zona y de otras zonas tampoco dar en este momento pase a planta permanente. Y en esto tiene mucho que ver el tema de la derogación de la ley, sí, que les permite a los intendentes hacer este tipo de manejo. Y yo le explicaba recién, comentaba mejor dicho a Rubén, que no solamente los gobiernos de un determinado signo, acá los gobiernos en general, ya sean peronistas, radicales, vecinalistas o progresistas, como se denominan algunos, todos aplican sistemáticamente la ley. Y esto realmente es una rémora del pasado. Esta ley significa el año 90, cuando ese señor innombrable estaba en el gobierno y era Populi, que era mejor achicar el Estado y dar lo menos posible de sueldo a los trabajadores, sobre todo estatales. Yo esto creo que lo hemos superado. Es más, nuestro compañero Rubén García va a participar en una reunión en junio de la OIT, de la cual vamos a hablar seguramente con ustedes, donde va a exponer la situación de los trabajadores municipales latinoamericanos y fundamentalmente los de la Argentina. Porque nosotros en este momento, nuestro gobierno, es decir, el gobierno nacional, provincial y municipal, no están cumpliendo con lo que marca la OIT en su artículo 154, que es la ley de convenciones colectivas de trabajo. Bien, esto me recuerda también que más viejo que orinar en un portón, decía un viejo estadista, un viejo estadista argentino. Digo porque eso de achicar el Estado para agrandar la nación, todo eso es una vieja chicana. Y también me viene a la mente este compromiso de la presidenta de 2009, lo desconocía. Bueno, esperemos que los diputados, digamos, que responden al gobierno actual, pudieran escuchar, ¿no? Porque esto me viene a la mente de por qué será que dicen los varones del conurbano, los intendentes, ¿no? Bueno, sí, porque en realidad hay una cuestión acá que le conviene a todos, y esto también tenemos que decirlo, no tenemos pelo en la lengua, le conviene no solamente a los intendentes, fundamentalmente, que hacen de su territorio el poder político, pero también a los gobernadores y al poder político central, que depende en muchos casos, y esto se vio reflejado en las elecciones del 2009, de los varones del conurbano. De manera que acá está todo enredado, y nuestra lucha es permanente, porque nuestra lucha es desventajosa en la medida en que nosotros estamos peleando con el poder político. Esto es así, tiene que quedar claro. Estamos peleando contra el poder político que no quiere cambiar este sistema, que ya digo, es una rémora del pasado, de los años 90, del neoliberalismo, y que es vergonzoso que quienes hoy aplauden en algunos lugares, sobre todo cuando van a la Casa de Gobierno, a la presidenta que habla del modelo y demás, no sean capaces de terminar con esta ignominia, que es una ley que es más del pasado que del presente. Pero ni creo que está claro, pero por eso te ocurre alguna consulta más y si no vamos cerrando la nota. Sí, pues la última, Rubén, tiene que ver con que cuál es la relación hoy. Sabemos que justamente la lucha incansable de los trabajadores municipales ha ido logrando de a poco que se vayan pasando algunos compañeros a planta permanente, pero ¿cuál es la diferencia hoy por cada trabajador en blanco reconocido? ¿Cuántos están en forma irregular en los municipios? Bueno, yo esto me parece que a ustedes se lo dije, los voy a cansar con esto, pero nosotros calculamos que se cobran, no digo que todos trabajen, esto también hay que aclararlo, que en lo que fue el municipio de General Sarmiento, es decir, San Miguel, Malvina y José C. Paz, hay aproximadamente 15.000 personas que cobran sueldo, de las cuales 2.700 son de planta permanente. Esto significa que más el 80% está, digamos, como precarizado. Y esta es la razón y la herramienta por la cual nosotros nos encontramos en total y absoluta desventaja cuando queremos tomar una medida de fuerza o como cuando el día 14 vamos a marchar a La Plata. Los compañeros tienen miedo porque al otro día pueden tener un decreto de baja que que esta ley les permite y que lo hacen. Acá hay intendente que lo hace. Generalmente el consenso FAN no ha ocurrido, pero esto no quiere decir que no puede ocurrir. Sí. Bien, Dani, entonces vamos cerrando la nota agradeciéndole a López Camero, o si te quedó algo en el tintero, porque vos sos de preguntar. No, eso es todo por ahora. Seguramente seguiremos charlando más adelante. Algún día lo esperamos aquí en los estudios de la radio para charlar a distancia de mate, en forma bien profunda, la situación de los trabajadores municipales. Quizá la excusa sea el encuentro del que va a participar García en la OIT, ¿no? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Yo me doy ya por invitado y vamos a acordar a ver qué día podemos estar en la radio para hacer a lo mejor un poco más extenso y explícito en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Bien, López Camelo, muchas gracias por la nota, como siempre están de... Lo único que faltó hoy, Dani, ni mate ni café, no sé qué pasó, falló algo hoy. Abrazo grande, López Camelo, muchas gracias. Gracias y pido enorme disculpa por eso.